En este caso, es histórico hacer paneles de debate todos los 25 de junio en la previa del aniversario de la masacre de Avellaneda en este lugar. La idea de estos paneles, hay dos ejes en cada uno. En el primero, que vamos a coordinar en este momento, el eje es la lucha contra el extractivismo y contra la deuda externa y sus distintas consecuencias. Hay compañeras y compañeros que representan esas luchas de distintas maneras, en distintos espacios. El segundo panel es con las luchas antirrepresivas y todo un trabajo más específico del movimiento antirrepresivo y movimiento de derechos humanos. La idea es que cada compañero o compañera va a hablar unos 10 minutos. Hay cinco panelistas. Y después de eso, que tengamos un pequeño intercambio. Así que presento al primer compañero. Y les recuerdo que traten de hablar no más de 10 minutos cada uno para que el panel sea ágil y podamos intercambiar. En primer lugar, va a hablar el compañero Julio Gambina, economista, militante desde hace muchos años, integrante en este caso, para esta presentación, de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda y de la corriente política de izquierda. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto poder compartir estos debates aquí en este emblemático lugar de las luchas del 2001, de las luchas contra la dictadura, contra la nueva reestructuración regresiva del capitalismo mundial y en la Argentina, especialmente desde la dictadura militar. ¿Por qué digo mundial? Porque este año, en septiembre, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, que es una fecha emblemática de inicio de lo que hoy se llama políticas neoliberales. Son 50 años de ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Y un tema importantísimo de esa ofensiva del capital es el endeudamiento. El problema de la deuda actual en la Argentina, como parte del endeudamiento de los países en el mundo, es un tema estratégico para la reestructuración regresiva del capitalismo mundial. Digamos que la deuda es uno de los mecanismos económicos de transformación del orden capitalista a escala mundial y especialmente en la Argentina. Si alguien tiene duda, todos los gobiernos constitucionales, todos, no hay uno solo desde el 83 para acá que no haya renegociado la deuda, que haya hecho el canje de deuda. Cada canje fue mostrado como solución, como éxito, y sin embargo, cada canje agudizó y agravó los problemas del ajuste y la reestructuración regresiva sobre el conjunto del pueblo argentino. No se puede explicar el 50% de pobreza de la Argentina, el 40% de trabajo informal en nuestro país, la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes y múltiples formas de discriminación, si no es con el gran condicionante que supone la deuda. Y para dar un solo dato de la deuda actual, el Observatorio del Congreso de la Nación, que no es un ámbito de izquierda, por supuesto, acaba de dar un informe a mayo de este año. Y en ese informe dice que en los primeros meses de este año la Argentina redujo la recaudación de impuestos en un poco más del 6%. Pero el gasto público se disminuyó más del 7%. O sea, se está cumpliendo con el acuerdo de bajar el déficit fiscal celebrado con el Fondo Monetario Internacional. Pero ese mismo informe dice que desde enero a mayo, en ese mismo periodo que bajó la recaudación, que bajó el gasto, los pagos de intereses de la deuda crecieron 17%. No quiero dar muchos más datos, pero son datos muy fehacientes y firmes de que la política pública, gobierne quien gobierne, desde 1983 hasta acá, hay un gran condicionante que es la deuda. Se paga primero la deuda. y después, si hay posibilidades y depende de la lucha popular, se atienden otros derechos económicos sociales. Por eso es importante que nosotros recuperemos junto a la memoria del asesinato de Costec y Santillán, de las luchas populares del 2001, de la confrontación contra la dictadura militar y la lucha popular en nuestro país, en los países del mundo, lo que significa la deuda como gran condicionante y el Fondo Monetario Internacional como la cabeza del sistema deuda. Por eso nosotros venimos siendo parte de una campaña popular que ahora se llama autoconvocatoria por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda, pero que en otros tiempos se llamó no al Fondo Monetario Internacional, que se llamó no pago de la deuda, que ha tenido distintos nombres, pero que supone campañas populares en nuestro país para denunciar lo que significa el endeudamiento. Endeudamiento que, entre otras cuestiones, fue favorecido por un régimen financiero de extranjerización sustentado en la Ley de Entidades Financieras del 77 de la dictadura militar, ley que todavía está. Y ha habido gobiernos constitucionales que han tenido mayorías parlamentarias que podrían haber cambiado ese régimen financiero. Por eso nosotros señalamos que, más allá de los procesos electorales en los que estamos involucrados, y ahora que se conocen las listas, listas donde los únicos que repudian la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son las fórmulas de la izquierda, el resto todos están comprometidos. Se dice que el préstamo del 2018 fue un préstamo político a Macri, y se dice, bueno, ahora Estados Unidos tiene que ayudar al gobierno actual para que el Fondo Monetario libere nada menos que 10 mil millones de dólares para seguir pagando la deuda. O sea, están buscando el mismo apoyo político de Estados Unidos a Macri para que haya apoyo político de Estados Unidos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, nada menos que con el ministro de Economía, precandidato a presidente por el oficialismo en la Argentina actual. Los que disputan el gobierno en la Argentina están comprometidos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometido con los acreedores internacionales. Y por eso el movimiento popular tiene que profundizar una lucha de confrontación que, para nosotros, decimos, hay que partir de la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Solo a partir de esa anulación es que se puede anudar un proyecto político de emancipación en sentido integral. Muchos dicen, pero no se puede anular porque ha habido acuerdos parlamentarios. Yo quiero traer a la memoria la anulación del punto final y la obediencia debida. En aquellos tiempos de la diputación de Floreal Gorini, diputado comunista, presentamos un proyecto de anulación y nos decían es imposible. Y desde la Alianza se empujó un proyecto de derogación del punto final y la obediencia debida. La pueblada del 2001 generó las condiciones políticas para que en el 2003 se anulara el punto final y la obediencia debida, y por eso ahí están los juicios. Compañeras, compañeros, lo que queremos señalar es que es posible anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí y solo si el poder popular es suficientemente importante, suficientemente grande, y más allá de quién gane las elecciones en las PASO, en las que haya en octubre, en noviembre y cuando asuma el nuevo gobierno, si hay suficiente densidad política, acumulación de fuerza política popular, podremos vencer al Fondo Monetario, al condicionante de la deuda. Por eso la apelación, compañeras y compañeros, que hagamos grande la campaña por la anulación del acuerdo con el Fondo, lo que supone suspender los pagos y generar una auditoría con participación popular de lo que representa el endeudamiento externo. Muchas gracias.